Parece que no quiere ese teléfono que hablemos con vos, Miguel, ¿eh? Estás por ahí, pero está complicada la mano, sí. Bueno, te pido que me resumas para no marear a la gente, ¿no? Porque lo hemos hecho esto en cuotas, el tema de la tarifa del transporte de cereales y este acuerdo que han logrado. Sí, bueno, como te decía recién, ahora vamos a tratar de definirla ahora a la tarde. Uh-huh. Seguramente se va a estar firmando el convenio. Que hay que dejar en claro también que la mesa agropecuaria estuvo convocada durante 3 reuniones, participaron, están sabiendo bien del tema. No pusieron mucha oposición porque en realidad no se está hablando de un gran aumento de tarifa ni mucho más, se está hablando de que se cumpla un poquito más de lo que se había pactado allá por el 2008. O sea que en realidad estamos sobre los costos muy finitos, creemos que no va a haber tanto problema. Así que bueno, muy contento porque es algo que históricamente no sucedía en Argentina, así que hemos logrado sentarnos todas las cámaras y llevar un proyecto serio y a largo plazo adelante, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente producto del diálogo, ¿no? Seguramente. Esto, las cosas cambian, los tiempos van cambiando y siempre uno con el diálogo se entiende, uno que hace tanto que anda en esto y el resto de las cámaras también y en realidad, en el fondo, todos pensamos lo mismo. Así que, bueno, se buscó el bien para el transportista, que lo que para eso nos eligió la gente, ¿no? Uh-huh. A mí que me toca hoy conducir la provincia de Buenos Aires y ser vicepresidente también a nivel nacional, para eso me eligió la gente y me siento orgulloso. Y, bueno, uh-huh. Esto no es más que ir devolviéndole un poquito la confianza que uno le tiene, ¿no? Miguel, en otro aspecto, se ha informado sobre la implementación del plan canje de camiones. ¿Qué novedades tenés al respecto? Bueno, a mí me parece que es un gran proyecto que FADEAC le presentó a la presidenta. Yo uh-huh. creo que es un muy buen proyecto y se está pensando más que nada también en la parte cerealera para renovar un poco el parque automotor que está tan decaído por todo lo que veníamos hablando recién, ¿no? Sí. Lo que no te podría decir porque todavía ni los bancos tienen la resolución final para saber en detalle cómo quedaría la cuota, cómo sería la implementación. Lo que sí tendría que ser medio blindado, en el sentido de que nada más que el transportista pueda cambiar el camión y que no pase como la época del famoso desguace, que cualquiera compraba un camión tirado en el campo, como te pedía nada más que número de motor y número de chasis, vos ibas y comprabas un camión nuevo y capaz que no tenía nada que ver con el transporte y lo usabas para negocio. Claro. La idea es que sea para que le llegue al transportista la cuota más accesible posible, que la pueda pagar, pero bien a fondo no te puedo decir porque ni en el banco todavía le han llegado las resoluciones, ¿viste? Uh-huh. Según lo que se decía, Iveco era la firma que mejor plan tenía, ¿no? Iveco, porque es nacional, sí. Hay dos modelos, es el Tector y ahora el otro no me lo acuerdo, pero andan los 240 caballos, entre 210, 240 caballos. Uh-huh. Y se habla de que la cuota va a andar entre los 3 y 4 mil pesos mensuales a 5 años. Es muy buena. Así que bueno, esperemos que el transportista pueda acceder al crédito para poder cambiar la unidad, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿cuántos camiones hay en estas condiciones, digamos, en condiciones de ingresar a un plan canje aproximadamente? No te pido. Y hay más de 90.000 camiones a nivel nacional. A nivel nacional. Se empieza por más de 30 años y se va a ir de a poquito, se va a ir bajando hasta llegar a los 10 años de antigüedad. Uh-huh. Pero entre 10 años de antigüedad y 30 y pico hay más de 90.000 camiones. Uh-huh. ¿Cómo está el sector hoy? Que aparte de este acuerdo de tarifas, de este plan canje, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se está reactivando el movimiento de los camiones? ¿Sigue parado? En la parte carga general se ha reactivado un poco. Uh-huh. Se ha reactivado un 5, un 10% de lo que veníamos. Uh-huh. En la parte agropecuaria, bueno, viene medio paradón todavía porque las cosechas no han empezado acá en la provincia, pero para el lado de Córdoba y todo eso, lo que se ha hecho ha sido bastante malo por la sequía. La gente está apostando mucho a la gruesa y bueno, esperemos que tengan suerte también los productores, que puedan salir adelante y es un bien para todos, ¿no? ¿Y el transporte de piedra y el transporte de cemento? El cemento ha levantado ya tiene un poquito todo lo que es carga general. Ajá. Se ha abierto un poquito de vuelta la obra pública y bueno, está trabajando el transportista. Nosotros que tenemos contacto así con las fábricas, han repuntado bastante y por lo que he podido hablar con algunos gerentes de algunas empresas, esperan un muy buen 2010, así que por los datos que ellos tienen de las obras públicas, no sé si va a llegar a ser como el 2008, pero tienen muchas esperanzas que sea mucho mejor que el 2009, sí. Miguel, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, gracias a vos, Jorge, y hasta siempre. Hasta siempre, un abrazo grande. Miguel Bettili, el titular de la Federación de Transportistas Unidos de Olavarría, bueno, un poco pantallazo sobre la situación del sector del transporte, no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional.